Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 3 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado esta mañana en la sesión constituyente del Consejo de Alcaldías, un nuevo órgano puesto en marcha desde la Diputación Provincial de Cádiz, en la que participan los titulares de los 29 municipios con población inferior a 20.000 habitantes, junto a las 11 entidades locales menores de la provincia de Cádiz. La creación de este órgano consultivo para pequeños municipios ya fue anunciada por la presidenta de la Diputación, la socialista Irene García, en su toma de posesión del pasado viernes 26 de junio. Han acompañado a la presidenta en este nuevo foro los vicepresidentes de la Corporación Provincial, Juan Carlos Ruiz y Maribel Peinado, así como la diputada Encarnación Niño, responsable del área de Desarrollo, Innovación y Cooperación Local. Otros temas de interés: en la compañía de teatro Malaje Solo representa esta noche en la Plaza del Jardín la obra de teatro Mucho Shakespeare. Será a partir de las 9:30 de la noche con entrada libre y gratuita. Esta comedia llega hasta nuestra localidad a través de la Fundación Provincial de Cultura, dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz y en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. También dentro de la agenda del fin de semana, mañana sábado tendrá lugar la celebración de la primera exhibición benéfica de unidades caninas policiales Ciudad de Ubrique, llevada a cabo gracias a la colaboración de la Asociación de Miembros de Unidades Caninas de la Policía Local. La exhibición la organiza la Policía Local de Ubrique y el Ayuntamiento de Ubrique, como muestra de apoyo al policía de Puerto Serrano y vecino de Ubrique, Juan Cadenas, sumándose así a la iniciativa Yo Soy Juan. La exhibición tendrá un fin benéfico, ya que la recaudación se va a destinar al colectivo de ayuda a la discapacidad Vamos Juntos. Durante la exhibición, los animales realizarán ejercicios de obediencia, ejercicios reales de búsqueda de estupefacientes en personas o vehículos y ejercicios de defensa e intervención. Participan en la jornada de mañana sábado en torno a 20 unidades caninas procedentes de las provincias de Burgos, Cáceres, Badajoz, Huelva, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Málaga. Pues mire, en un principio se hará un desfile, saldrán todas las unidades caninas que van a participar, se formará en la plaza, se solicitará permiso a la autoridad que presida el palco para comenzar, se hará su desfile. Ahora se habrá un ejercicio de agilidad. A continuación se procederá a hacer un ejercicio de obediencia para que vea la gente el control y la obediencia que tienen este tipo de perros. Luego se harán ejercicios recreando diferentes escenarios sobre drogas. Y luego, como colofón, será el final ejercicios de defensa e intervención. Se simulará una pequeña manifestación para que vea la gente cómo muerden también los perros. Y al final pues se hará un pequeño homenaje a Juan y se le hará entrega de alguna placa y se dirá alguna palabra por parte de alguna de las autoridades presentes en el evento. Para que tenga, mira, llegan unidades caninas desde Burgos, bajando de Burgos hacia abajo, Tabayuela, Cáceres, Plasencia, Quintana de la Serena, Villanueva del Fresno, todo eso va bajo el Cáceres. Luego de la parte de Huelva viene San Juan del Puerto, viene también La Palma del Condado, Trigueros, Granada Capital, viene La Gavia, Loja, eso es de la parte de Granada, de Córdoba viene Hornachuelo y la Rambla. Luego de la parte de Sevilla viene el Cuervo y la Puebla de Cazalla. En Cádiz viene Algodonales, Algeciras, el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y Alcalá de los Gazules. También viene Estepona por parte de Málaga y Benalmádena. El número total de animales supera la veintena de los que van a intervenir. Esto durará una hora y pico, tampoco podemos prolongarnos tanto en el tiempo porque ni hacer tanta repetición de ejercicios, sino simplemente mostrar a los asistentes las diferentes disciplinas y cómo se mueve cada perro y trabaja en las diferentes disciplinas. Pues estamos montando lo que es la pista de agilidad, se montará también la publicidad por parte de Royal Canin y se adornará un poco se adornarán las pancartas y demás.